gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche realmente lindísima, como lo son todas, para estar entre amigos, escuchando muy buena música, como cada jueves, como cada martes, aquí, en nuestra casa, por los últimos años, y van a ir algunos cuantos más. Estamos por festejar los 25, 26, Y ya Luis pide sanguchito de cerveza. Sí. No digas mucho. Helvi Baratti, nuestro amigo de siempre, Luisito Sin Controles. Y se nos fue un poquito el festejo de nuestro 26 aniversario, Podemos juntarlo con el fin de año. El fin de año, sí. Con algunos amigos. Bueno, hoy vamos a recibir uno. Recordame el nombre, por favor. ¿Carlos? Carlos, yo soy Gervasio. Andrés Vera. Andrés Vera. Carlos, no sé dónde saqué Carlos. Supuestamente, bueno, lo esperamos. Estábamos esperando, sí. Va a presentar un disco, su disco Paisajes del Movimiento. Bien, y queda pendiente lo de Sebastián Prey también, que tiene su último disco también. Lo tengo ahí en casa, muy gentilmente lo cedió para que lo pudiéramos escuchar. Yo tuve, me contuve con esto de presentarlo porque quería esperarlo a él para que lo presentara y pudiéramos compartir un momentito, que seguramente va a ser esto para los últimos programas o el último programa. Falta poquito. El año falta realmente poco. Bueno, esto quedó de la semana pasada o de la otra también, muy lindo, realmente muy lindo, un disco muy reciente. Publicado por el sello Ponsan Music el 21 de octubre de este año. Hablamos de Enrico Pianunzi, André Ciccarelli, Diego Invert, Menayatra. Un disco en el que el trío, liderado por el gran pianista italiano, se lo conoce como el Bill Evans italiano, ¿no? En una obvia alusión a su estilo musical, muy propio de la lírica, no muy cercano a la lírica y la poesía del poeta, del conocido poeta del piano, como se lo conocía a Bill Evans. El Bill Evans italiano, Enrico Pianunzi, muy prolífico además, un hombre que publica mucho anualmente. Este es su último disco, junto a uno de los grandes bateristas franceses y europeos, André Ciccarelli, y un joven también contrabajista francés, Diego Invert, Ménage à Trois. ¿Por qué el título? ¿El título tiene alguna connotación especial? No sé. No creo. ¿Alguna fiestita decís vos? No sé por qué. Es muy sugerente. No, porque en realidad, viste, a mí también me llamó la atención del título, porque la música tiene que ver con... Tomate un matecito. Ahora claro. Se lo preparo. Tiene que ver con recreaciones de clásicos contemporáneos. De Erik Satie, es lo que escuchábamos recién, por ejemplo, el segundo corte. La primera Ginopedi, de la famosa serie de Erik Satie, un compositor contemporáneo francés, pero también Fouré, algo de Bach, ¿quién más? Por ahí no recuerdo. Bueno, ya lo vamos a mencionar cuando me acuerde. bueno. Claro, Debussy, Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, ahí está. Darius Milhaud, Gabriel Fauré y Franz Liszt. Eso, muy bien. Así que bueno, un poquitín de todo para este disco realmente lindo, de temas cortitos, 11 cortes para este último trabajo discográfico, muy recientemente publicado, 21 de octubre de este año. Re lindo, muy bien. Muy bien, bueno, teléfonos 421-754 y 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemianoche.com.ar. ¿Internet anda bien, Luis? Beauty. Anda perfecto, levanta el pulgar. Y estamos también en nuestro perfil de Facebook publicando parte de los comentarios y las tapas de los discos. Como a nosotros nos gusta mucho también el arte de tapa, además de la música, estamos publicando esto para que puedan disfrutar. Porque en realidad ahora el tema digital, ¿viste cómo es? Uno agarra el pendrive, pone el pendrive, pero no ve el librito o en el caso del disco de vinilo, la tapa. Pero bueno, somos de otra época. Bueno, ¿viste qué linda la tapa del tipo? ¿Sí? Este, lindo, un dibujo. Un dibujo bastante lindo. Bueno, vamos a ir ahora con... Yo comentaba en el blog que un bloquecito con músicos latinoamericanos. Comenzamos ahora porque invertí un poquitín el orden, te aviso, por el tema de las tapas. Vamos a escuchar a Edward Simon, que es un pianista venezolano, que aquí lo descubrimos hace algún tiempo atrás. Un muchacho que también, como muchos otros, está haciendo sus primeras armas allí en los Estados Unidos. Un joven músico que recaló por Nueva York hace algún tiempito, no tanto, y que ha logrado afianzarse y afincarse fuertemente dentro del panorama yacero local, obviamente bien recibido, ¿no? La meca del jazz es Nueva York, y ahí convergen todas las corrientes musicales, y es fenomenal ver cómo el movimiento jazzero se nutre de ritmos provenientes de todas partes del mundo. En este caso, Edward Simon, en sus trabajos anteriores, fundamentalmente había una corriente muy, muy, muy típica venezolana y del centro de América. En este caso, hay un fuerte componente también de tango, ¿no? Música argentina. Latin American Songbook es el título del disco, cancionero latinoamericano. Y bueno, tenemos Liber Tango, tenemos Volver, que es el tema que vamos a escuchar ahora, Afonsina y el Mar, una versión muy linda, tenemos una versión de Gracias a la Vida, realmente linda también. Siete cortes para este Latin American Songbook por Edward Simon, publicado por el sello Sunnyside Records el 26 de agosto de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, se me está poniendo mimoso el compa acá. Qué lindo lo que suena de cortina. El operador, yo no, que no piense mal la gente. Muy bien. Vos sabés que esto es un... A ver, no recuerdo el nombre. Un cantante chileno. Lo tenía programado para hoy con esta onda así latinoamericana. Pero lo escuché y le encontré algunas cositas ahí que no me gustaron demasiado. Y como, bueno, y lo que venía empujando era, me pareció mucho más polenta. Ahí quedó. Te digo cómo se llama este muchacho. Juan Pablo Rivera. Retrato hablado. Se llama el disco. Juan Pablo Rivera, tiqui tic, ahí está. Discos pendiente, el 1 de enero de este año, una discográfica independiente, chilena. Juan Pablo Rivera, retrato hablado, un santiaguino, que canta esto que estamos escuchando de cortina. Bueno, en algún momento quizá me anime y lo ponga. Porque viste, lo escuchaba y... Una vueltita más tenés que darle. Me pareció ahí como medio flojito. Bueno, porque a la gente le gusta. No, obviamente que sí. Lo que pasa es que, te digo, mirá, si yo ponía esto, tenía que colgar a alguno de los que van a venir ahora, como Carlos Francetti, Gerardo Jerez. ¿Te gustaba más esto? Jerry Gibbs, Trash and Blind Trio, un trío fenomenal. Un trío danés, liderado por la pianista Helland. Realmente lindísimo. Otro trío en noruego, Edwin Austad Trio, fenomenal también. Entonces, bueno, lo lamento por el compañero chileno, que ya lo vamos a pasar, ¿eh? Bueno, lo que fue recién, Edward Simon, pianista venezolano, radicado en la zona de San Francisco, en la bahía de San Francisco. Yo había dicho Nueva York, lo que pasa es que uno piensa como que todos van para Nueva York, pero este se quedó ahí más cerquita, San Francisco, más cerca de casa. Un hombre que, como decíamos, ha estimulado la imaginación de la crítica y músicos y también público en general. Allí en los Estados Unidos, fíjate lo que el New York Times ha dicho, un toque ligero y cálido, habla el New York Times. Sus profundas declaraciones emocionales destaca este prestigioso diario. La publicación también online, ya más dedicada al jazz, la Jazz Times, dice: Simon es menos mencionado que muchos otros pianistas de jazz importantes del Caribe y América del Sur, pero puede ser el artista creativo más completo entre ellos. Realmente tiene un toque realmente lindo, realmente muy muy lindo. Ya habíamos escuchado algo de él hace algún tiempo atrás, también en un disco publicado en el año 2014, también para el sello Sunnyside, en donde él aborda también cancionero latinoamericano. Creo que fue este el disco que presentamos en aquel momento y que fue para nosotros el descubrimiento de este joven pianista venezolano. Al frente del trío, compuesto por Joe Martin en contrabajo y Adam Cruz, batería. Latin American Songbook, Sunnyside Records, 26 de agosto de este año. Edward Simon. Bueno. Bien, pasamos al blues entonces. Dale. Tenemos algunos cumpleaños, o en realidad cumpleaños no, aniversario de nacimiento, porque lamentablemente estos dos guitarristas... Matecito. Matecito. Muchas gracias. ¿No? Ya no está más con nosotros. Estamos hablando de Smoking Joe Kubek, que nació el 30 de noviembre de 1956. Lamentablemente fallecido hace poquito, el 11 de octubre del 2015, el año pasado, hace apenas un poquito más de un año, a los 58 años. ¿Quién era Smoking Joe Kubek? Hemos traído bastante material de Smoking Joe Kubek. Nació en Club City, Pensilvania, pero creció en Dallas, Texas, así que su sonido es más tejano, que más orientado al blues tejano que el de Chicago Blues, más rápido, más estridente, más de Steve Ray Vaughan, más Freddie King. Bueno, este muchacho empezó muy temprano, a los 10 años, estuvo en algunas presentaciones de muy chiquitito, en los años 70 con Freddie King. También estuvo en alguna presentación con Luciana Bourne y hizo una muy buena pareja con Benoit King. La mayoría de los discos los han editado juntos. Y bueno, lamentablemente tenemos la pérdida de este gran músico. Ya no vamos a escuchar más, por eso vamos a celebrar su aniversario de nacimiento, para no ponernos muy tristes. Trajimos algo bastante viejito del año 91, del disco Stepping Out Texas Style, el tema Natural Born Lover. Vamos entonces a Smokin' Joe Kubek celebrando el aniversario de su nacimiento el 30 de noviembre de 1956. El disco Stepping Out Texas Style, el tema Nacido Naturalmente para Amar, Natural Born Lover, un temazo con gente atrás como si fuera un bar chiquitito, todos cantando y aplaudiendo. Lástima que se nos fue hace poquito. Un estilo, como decíamos, Bogan, bien tejano, sí. Bien una guitarra bien arriba, pero bueno, ¿qué vas? La vida es así. Hoy estamos, mañana no estamos. Exacto, no somos nada. No somos nada. Bien, seguimos con el jazz. Seguimos con el jazz y con esta onda bien latina, bien argentina, en este caso con el pianista argentino radicado en los Estados Unidos de hace ya bastante tiempo, Incluso hubo una época en la que le perdimos un poco la onda. Hablamos de Carlos Francetti, había participado en algunas colaboraciones, pero yo por lo menos no tenía acceso a cosas nuevas de él. He buscado en las baterías las pocas veces que he ido a Buenos Aires, en el último tiempo hay muy poco publicado, así que bueno, bienvenido a esto, muy reciente, Argentum, publicado por el sello Sunnyside Records el 24 de junio de este año por Carlos Francetti, que reúne dos combos. Uno, un combo estadounidense para grabar una parte del disco allí en los Estados Unidos, y un segundo combo para una parte grabada aquí en la ciudad de Buenos Aires. Repertorio, obviamente, repertorio tanguero, La Casita de Mis Viejos, Argento, Milonguita, Romance en Sepia, Samba para no morir, Como dos extraños, Milonga del Adiós, que es el tema que vamos a escuchar ahora. Tanguero, pero al mismo tiempo folclórico, porque un poco también la onda que él ha cultivado durante muchísimo tiempo. Este hombre que, como decíamos hace un momento, ha logrado captar a la atención de los grandes de la industria jazzera, discográfica y jazzera en los Estados Unidos. Director, compositor, arreglista, director de grandes bandas, también compositor de música para películas. Carlos Francetti, un grande que nos hace quedar realmente muy muy bien por allí donde resuenan, ¿no? Y en un lugar donde tener chapa de grande cuesta un poquito, ¿no? Escuchemos a Carlos Francetti, Argento. Thank you. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings. Bueno, muy lindo lo que escuchamos, es Carlo Francetti, Argentum, Sunnyside Records, 24 de junio de este año, publicado por el sello estadounidense. Decíamos, bueno, un sexteto, pero fue grabado en dos locaciones diferentes. En los Estados Unidos, Francetti reunió a un trío compuesto por su esposa, la pianista Alison Brewster Francetti, que en esta oportunidad se hace cargo de la percusión y del piano eléctrico, y el contrabajista Debbie Fink. Aquí en Buenos Aires grabó la segunda parte con Juan Pablo Navarro en contrabajo, el guitarrista Ricardo Leu y Lawrence Feldman en saxo soprano. Fenomenal, re lindo. Bueno, escuchamos la guitarra de Leu, también un gran guitarrista argentino, veteranísimo, y gran guitarrista Ricardo Leu. Milonga del Adiós, el noveno corte de 10 que tiene este Argentum, por el pianista argentino Carlo Francetti, radicado, como decíamos, en los Estados Unidos hace una pila de tiempo. Un hombre nacido en Buenos Aires el 3 de junio del 48, ganador de 5 premios Grammy Latino, 5 premios Grammy Latino, un prestigio enorme de Carlo Francetti en los Estados Unidos, re lindo, muy bien. Vamos a ir con el otro argentino radicado en Francia, esta vez, y este un absoluto desconocido para mí, lo acabo de conocer, muy jovencito, Jerez Lecam, al frente de un cuarteto, este muchacho, Reflejos Migrantes, publicado muy recientemente por el sello Label Quest, el 11 de noviembre de este año, hace muy poquitos días. Reflejos Migrantes, Gerardo Jerez Lecam, y destaco la voz de Sandra Rumolino, una también cantante argentina, radicada allí en Francia, desde no hace mucho tiempo. Bueno, ya voy a mirar por ahí porque tengo la data un poquitito más abajo. Te digo, Sandra Rumolino, nacida en Buenos Aires en el año 60. Se instaló en Francia en el año 83, debutó en el 87. En Buenos Aires, en la trattoria, un boliche en Buenos Aires, un famoso cabaret parisino, pues dice la trattoire de Buenos Aires, se lo llamará así. Yo leí Buenos Aires, no, debutó en el 87 en un famoso, en este Le Trattoire, un famoso cabaret parisino, radicada por allá desde hace una pila de tiempo. Esta chica Sandra Rumolino, que tiene una voz realmente muy, muy linda, muy sutil, muy linda. Un disco, otro disco, que también con aires muy, muy, muy tangueros, donde destaca el bandoneón de Manu Conté, dándole este aire bien tanguero como corresponde. Reflejos Migrantes, Gerardo Jerez Lecam. Proyectados tan lejos en una caricia, la punta extrema de tu piel, borde y abismo de mis dedos, vientre lago profundo donde hundir mi cabeza. Entre gotas y lágrimas, susurrando mi ser, devorando las flores, mientras la lluvia te piensa fuera de la melancolía. pétalos de plomo penetran en los huesos, pétalos que vuelan como labios, arena que se disuelve en mar, entrando en las nubes como viento, huecos en tu sábana y tu flores, mientras la lluvia te piensa fuera de la perfusiones de rosas y venenos silvestres, carcomiendo las lenguas de serpientes veloces, y tus ojos que absorben con la humedad de una estrella, te pienso fuera de la melancolía. La ra ra ra ra ra, la ra ra ra ra ra, la ra ra ra ra ra ra ra la ira. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy lindo lo que escuchamos, Gerardo Jerez Lecam, Reflejos Migrantes, Label Quest, noviembre 11 de este año. Gerardo Jerez Lecam forma diferentes combos para la grabación de este disco, un cuarteto, obviamente él al piano, Jacob Machuca en violín, Manu Conté en bandoneón y Mijail Trestián en címbal. El guionista Jacob Machuca fue quien lo llevó, lo interesó. Apenas él llegó a Francia, por allá en el año 92, en esta cosa de descubrir la música gitana, la música eslava, la música de folclórica del este europeo, que se escucha mucho en los arreglos de este Reflejos Migrantes. El violinista Jacob Machuca, digamos como que lo apadrinó, apenas llegó este muchacho a Francia en el año 92, proveniente de aquí, de la ciudad de Vita, en Buenos Aires, donde nació en el año 63. Después conforma un dúo junto al violinista Jacob Machuca para parte de los temas de este disco, y un trío donde destaca la voz de Sandra Rumolino, como escuchábamos recién. Linda la voz de esta chica, también argentina, nacida en Buenos Aires y radicada en Francia hace algún tiempo allí, donde participa de la banda estable de Gerardo Jerez Lecam. Antes que decidas con Dale. El jazz, quiero recordarte Dale. Que Dúo Cromático, no, lo tengo el viernes 2 de diciembre. Es más, te cuento, porque me invitaron a una cena, ¿viste? Ya empiezan las cenas de fin de año, y yo dije, mira, voy a ir, porque voy a llegar tarde. Guárdenme un poquito de lo que haya, Muy bien. Porque voy a llegar tarde. Bueno, viernes 2, o sea, mañana. Mañana. A las 20 horas en Verde Tuna, Bainum 390 en Patagones, Dúo Cromático. Bien. y va a diluviar, ¿cuándo? ¿El sábado, domingo? ¿Cuándo? Sí, capazmente. Bueno, hablando de esta gente que ya estuvo por nuestro lugar, por nuestro espacio aquí, y nuestro invitado de hoy se lo agarró el calor. Sí, no ha perdido. Pero bueno, no importa. No hay contacto de él en Facebook, ¿no? No, ha tenido algún problema, bueno, no importa. No, ya va a venir y seguramente por ahí podemos hacer esta conexión cuando Sebastián Reid pueda. Nos juntamos todos aquí para hacer un cierre. Bien, esto me gustó mucho, mucho, mucho. Este trío noruego, Eivind Austad Trio, una etapa muy linda que Jeremy la está poniendo ahí. La web también es muy pública, muy linda, muy, muy, muy vistosa, pero es tan poca la información, pero tan poca la información que hay. Lo poco que he reunido aquí, que es apenas una carilla, es todo lo que puedo juntar tanto de la web de ellos como la del sello y de algún comentario, de alguna presentación en otra página web independiente que hace mención a la presentación del trío en alguno de los festivales. Muy, pero muy poquita información, pero lo que más nos importa y nos interesa obviamente que es la música. Suena realmente lindo, un estilo muy, muy entrador, ¿no? De Eivind Austad Trio, con este disco Moving, publicado por el sello Ocela, el 18 de marzo de este año. Eivind Austad Trio. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, lindo, ¿eh? Qué lindo lo que escuchamos, ¿eh? Edwin Musa Trio, Moving, Ocela Music, 18 de marzo de este año, 8 cortes para este disco en trío, liderado por el pianista noruego, Edwin Neustadt. A ver cómo me sale, el contrabajista Magne Tormoseter. Bastante bien. ¿Bastante? Bastante bien. Bien, bueno. Y el baterista Hakon Jasset Johansen. Lo de Johansen me salió mejor. Bueno, lindo, lindo, ¿eh? Grabado en los estudios Rainbow, el 9 de octubre del año 2013, publicado por el sello Ocela Music, el 18 de marzo de este año, Moving. Este disco, con una tapa muy linda también, tiene así como un aire muy a Jarrett por ahí, por momentos, también un aire a Bill Evans, ¿no? He leído por ahí, como decíamos, la poquitísima data que contiene tanto la web propia como la del sello acerca de este grupo, como que su primer lanzamiento internacional del trío, y ha depurado un poquitito el estilo, ¿no? Como para llamar un poquito la atención y golpear algunas puertitas de este lado del charco, fundamentalmente en el mercado norteamericano, al tocar un repertorio al estilo Evans, Jarrett, Corea, por ahí por momentos, ¿no? Meldó suena por ahí, según lo que ellos mismos se han encargado de anticipar. Pero lo que importa, como decimos siempre, la música, y lo que suena realmente lindo, ¿eh? Edwin Neustadt Trio, Moving. Bien, todo suyo, maestro. Bien, nos vamos a lo profundo del Mississippi, algo bien, bien viejito, porque también un 30 de noviembre, pero esta vez de 1909, nació Robert Lee McCollum, conocido como Robert Lee McCoy y posteriormente como Robert Nighthawk. ¿La mami cómo le decía? La mami le decía Robertito. ¿Ah, sí? Beto le decía. Este hombre que, bueno, allá en 1909, estamos muy, muy lejano en el tiempo, nació en Arkansas, cerca del Mississippi, como todos saben. Desde muy chiquito comenzó a tocar la guitarra, hizo una vida callejera, luego se mudó a Missouri, a San Luis, y ahí, bueno, empezó a codearse con los músicos locales grandes como Big Joe Williams, el guitarrista, y el armonicista, uno de los más grandes, Sonny Boy Williamson. Grabó con ellos en el viejo sello Victor, ¿te acordás del sello? Sí, Victor, el del perrito. En el perrito con la, claro, folola, ¿no? Claro. Bueno, y ahí siguió vagabundeando por Estados Unidos, por el sur. Cambió, digamos, su nombre por, como decíamos, por Robert Lee McCoy, que era el nombre, el apellido de la madre. Continuó dando vueltas también por Estados Unidos, hasta que desapareció del mapa, pero volvió con otro nombre, esta vez como Robert Nighthawk. Siguió grabando, estuvo en algunos momentos con Moody Waters por los años 49 y 50. Bueno, es uno de los viejos referentes de blues norteamericano. Vamos a recordarlo con un tema grabado en vivo en el disco Robert Nighthawk and His Flames of Dreams, Live on Maxwell Street, 1974. Bastante viejito el disco, así también va a salir el sonido. El tema que elegimos es Big World Blues. The sun is shining, baby. I think it's been raining all day long. Yeah, the sun is shining. I think it's been raining all day long. Ain't got nobody to love. I'm out in the big world all alone. Won't you take me back, baby? Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos entonces a Robert Lee McCollum, también conocido como Robert Lee McCoy y como Robert Nighthawks, nacido el 30 de noviembre de 1909. El tema que escuchábamos, Big World Blues, del disco Live on Maxwell Street de 1964. ¿No sería un agente especial este con tantos? Sí, puede ser. No, por ahí estaba escapando de las deudas o de los maridos, porque viste que en el tema de blues los muchachos eran bravos. Tocaban la guitarra, enamoraban a alguna chica y los maridos de pelo salían a perseguir. Voy a saludar a Facundo Toledo, que está acá también poniendo me gusta en algunas tapas, y José Villa, que también está presente. Bueno, muchas gracias. Bien, seguimos con el jazz. Muy lindo lo que vamos a escuchar ahora, Jerry Gibbs. ¿Te parece? Sí. Bien jazzero como te gusta a vos. Muy bien. Jerry Gibbs, Thrasher Dream Trio, Live in Studio. Es un disco grabado en vivo y publicado por el sello Welling City Sound el 11 de septiembre del año pasado, 2015. Pues fíjate que este muchacho, baterista muy joven, que tiene una cantidad de colaboraciones inmensa, en la web de él puede verse una lista enorme de colaboraciones con los grandes y los de siempre, los clásicos, los legendarios, las leyendas del jazz y otros que van en camino de serlo. Innumerable la cantidad de colaboraciones que este muchacho ha tenido como músico de sesión, pero al mismo tiempo también muy exitoso al frente de sus propias bandas. Fíjate que este Dream Trio que él lidera, el Thrasher Dream Trio, ya te digo, fíjate con qué gente, ¿no? Con él, contrabajista Ron Carter, una de las glorias del movimiento de todas las épocas, pianista Kenny Barron, y como músicos invitados para este disco, el trompetista Roy Harbrook y la vocalista, la cantante Cassandra Wilson, que se luce aquí al frente de dos o tres temas. Este muchacho, que tiene una particular inclinación y devoción por la música de los 50, de los 60. Fíjate que estoy leyendo que no está muy claro acá, o yo no lo leí muy bien, si es que él tiene una radio donde pasa música de ahí, de esa época, o se inspiró en una radio que aparentemente él, si no está al frente de ella, debe escuchar mucho, donde pasa todo el tiempo, ¿no?, clásicos, clásicos de los clásicos. Y él se aclara en ese... se encarga de aclarar en la data del disco, en que si bien hay cantidad de gente que ha hecho estándares de los clásicos de siempre, fueron pocas las veces en que se juntó mucho, ¿no?, en un solo disco, como por ejemplo este, Live in Studio, con 16 cortes, un disco que tiene más de una hora 15, casi una hora 20, de música fenomenal. Te vuelvo a recordar, Ron Carter, Roy Harbrook, Kenny Barron y Cassandra Wilson. Un disco realmente fenomenal. Entre las cosas, entre las particularidades que tiene que ver con su éxito, por ejemplo, que ha sido tres veces consecutivas, ha sido número uno en los charts de una prestigiosa publicación, la Jazz Week, que se encarga de monitorear, ¿no?, el ranking de los temas más escuchados por las radios estadounidenses. Y tres veces consecutivas él en apenas dos años él ha sido número uno con sus discos, algo que no ocurría, o que solamente ha ocurrido dos veces en más de 14 años desde que se ha impuesto o se ha instaurado este Jazz Week, Jazz Charts, como se lo ha dado, como se lo conoce allí en los Estados Unidos. Escuchemos ya este disco fenomenal, Jerry Gibbs, Treasure Dream Trio, Live in Studio. Your heart lead the way. heaven above. I know there's something much more, something even unbelievers can believe in. I believe in love, Alfie. Without true love, we just exist, Alfie. Until you found the love you've missed, you're nothing, Alfie. When you walk, let your heart lead the way, and you'll find love any day. Bueno, mientras escuchamos de Cortina un disco muy reciente que, bueno, quedó para la semana que viene, porque lo había programado para hoy, pero estábamos muy sobre la hora. Stuart McCallum y Mike Walker, de Space Between, un disco publicado hace muy poquitos días, el 25 de noviembre, por el sello Edition Records. Re lindo, dos guitarras. Me recuerda mucho por ahí algunas cosas acústicas así de Pandicini. Lindo, ¿eh? Muy, muy lindo eso para la semana que viene. Lo que escuchamos recién, una cosa realmente lindísima, Jerry Gibbs, Thrasher Dream Trio, Live in Studio, un disco publicado por el sello Walling City Sound el 11 de septiembre del año pasado, 2015, un disco grabado en vivo ante muy poquita, una audiencia muy, muy, muy pequeña, músicos invitados, algunos amigos, gente de la industria discográfica, etcétera, etcétera, con repertorio, como decíamos, de los años 50, de los años 60, una selección de 16 temas que compone este disco, con aquellos temas que han sido top 40, ¿no?, a lo largo de estas dos décadas de oro del jazz de todas las épocas. Ron Carter en contrabajo, bajo acústico, el baterista Jerry Gibbs, nominado al Grammy además en varias oportunidades, 9 discos como líder, y como decíamos antes, una pila enorme de colaboraciones. Gente invitada, el trompetista Roy Harper, la vocalista Cassandra Wilson, que canta en este clásico Alfie, el séptimo corte de este disco, y el pianista Kenny Barron. Lindo, pero lindo, lindo, lindo disco este que acabamos de escuchar. Vamos a ir ya a esto, antes de que se nos venga la hora, son 22 ya. Otro trío muy lindo, trío danés esta vez, con una particularidad, liderado por una mujer, la pianista Helle Land, y compuesto también por la baterista japonesa Kaoru Obayashi, baterista japonesa, el contrabajista danés Jesper Van Pedersen, y como músico invitado, un prestigioso saxofonista danés también, Hans Ulrich, que es miembro de la prestigiosa Dear Big Band. Tantísimas veces hemos dicho acá cuántos grandes instrumentistas, grandes músicos que participan de esta gran banda, la Dear Big Band, y que tienen muy poca salida, así como músicos, como líder de banda, como músicos solistas. Este es uno de ellos que tiene un prestigio enorme dentro de la banda, de la gran banda, pero además también fuera de ella, haciendo un poquito de todo, jingles comerciales, música de todo tipo. Así que es bastante difícil de clasificar, pero suena realmente lindo y suena fenomenal en este disco publicado por el sello Gateway Music el 16 de enero del año pasado 2015, Helland Trio Danske Artist Sange.